Nada cambiará, tu fidelidad, tu amor por mí nunca acabará. Puedo ver tu faz en mi oscuridad, cuando todo en mí es debilidad. Soy barro nada más, Jesús, solo tú eres real, transfórmame, transfórmame. Alumbra mis tinieblas, Dios, parte de mi ser, que lo oculto se resuelva en mí, purifica mi andar. Nada cambiará, tu fidelidad, tu amor real.